Venga, Aitorchu. Pues como os decía, aquí tengo errores de profesionales, auténticos profesionales, hay que decirlo lo primero, eso, hasta el mejor escribano echa un borrón. Son gente que trabaja en emisoras de ámbito nacional, pero que a veces se equivocan. Por ejemplo, uno de los errores más comunes es con la hora. Vamos a escuchar uno. Son las 10:30, las 9:30, las 9:15 en Canarias. Bueno, 1:15 menos en Canarias. 1:15 menos en Canarias. Vamos a ver otra variante de esta versión. Son las 7, las 4 en Canarias. Buenas tardes, empresarios de grúas. Ya no es 1:15, sino 3 horas menos en Canarias. Aumenta la diferencia. Vamos aumentando poco a poco. Errores también con los nombres de la gente y lapsus lingüe, como el de Villepin. Antes, pues también un sorprendente rival de Fernando Alonso en el Mundial de Fórmula 1. Vamos a recordar la parrilla de salida de este gran premio. Michael Schumacher, 59 poles. Juan Pablo II, segunda posición. Conforman la primera línea de parrilla de salida. Ahí está Juan Pablo II en la primera línea de salida. Desgraciadamente va a hacer un año de... Sí, dime, José. Sí, no, Aitor, las mejores de estas son en las que no se dan cuenta, porque a veces rectifican sobre la marcha. No, aquí convencidísimo. Juan Pablo II, ala. Juan Pablo Montoya estaba en Roma y Juan Pablo II en y, el circuito. Y, perdón, Juan Pablo II en este momento estaba ya... ¿estaba todavía en funciones o ya...? A eso iba, ahí todavía estaba bien. Después el pobre enfermó. Va a hacer un año, yo creo, ahora en abril, desde que murió. Y precisamente el siguiente gazapo tiene que ver con esto, porque muere el Papa y hay un ritual que nos explica un entendido en la materia, creemos. Pero vamos a escuchar lo que dice atentamente. Iba a decir que ese ritual por el que el camarlengo comprueba la muerte del Papa es muy antiguo y que se hace o lo hace con un martillo. Un martillo de plata con el que le da en tres ocasiones, le pregunta si está muerto, obviamente el cadáver responde que no, y entonces lo declara muerto, ¿no? Obviamente el cadáver responde que no. Dice, no estoy muerto. Es evidente. Dice el Papa. ¿Qué iba a decir? Claro, no va a mentir tampoco. Podría decir que sí, por lo menos, ¿no? Exactamente. No, pero si es Papa, ¿cómo va a mentir? Aunque sea cadáver. Errores también, como no, con las cifras. En este caso, con el peso de la hija de los... No sé si creo que de Urdangarín y de Cristina. Vamos a escucharlo. La primera hija de los duques de Palma ha pesado más de 300 kilos y medio y 50 centímetros. Los reyes han recibido la feliz noticia del nacimiento de su sexto nieto en París, donde presenciaban la final del Roland Garros. 300 kilos y medio y 50 centímetros. O sea, lo ancho. Una auténtica bola de tremenda. O sea, más errores con los nombres. El fiscal general del Estado, que ahora está de actualidad también, dice el PP que se ha convertido en un problema, el tema de Otegi y tal. Conde Pumpido, ¿no? Una nueva versión, un nuevo nombre que le rebautizan. Según el coordinador general de Esquer Batua, Javier Madrazo, al gobierno central le han metido un gol al no haber detectado a tiempo la relación del Partido Comunista de las Tierras Vascas con el entorno de ETA. El fiscal general del Estado, sin embargo, sostiene que no se han encontrado pruebas de esa vinculación. Escuchemos a Conde Pumpido. Lo voy a poner otra vez en breve para que veáis, por favor, porque es buenísimo. O sea, se equivoca dos veces. No dice Pumpido, dice Pimpudo. Escuchemos a Pimpudo. Dos errores en uno. Y además, perdona, Aitor, le habían mentido un gol. Le habían mentido un gol, sí. Tres errores ya en 18 segundos. Ese día difícil. Y es que a veces no quieren salir las palabras. En este caso es un gazapo deportivo. Había un equipo que jugaba contra el Constelación Sportiva Andorra, pero una palabra complicada, Constelación, parece. Vamos a ver cómo la dice. Jugará su encuentro de ida de la eliminatoria previa de la Copa de la UEFA contra un equipo de aficionados, el Constelación Sportiva, el Estadio Comunal de Andorra, a las 8:30 de la tarde. No se sabe ni qué equipo es, ¿no? No se sabe, yo, vamos, porque entiendo un poquillo de deportes, pero vamos, entiendo que el que no, tal. Y ya para despedirnos, nos vamos a ir con otro error típico también, que es cuando te entra la risa por determinadas causas y no puedes dejar de... O sea, te bloqueas y no... Y alguna vez nos ha pasado a nosotros también. Exactamente, y esto le pasa a profesionales. Concretamente este chico, yo lo conozco, es un profesional de la leche, pero es que el tema, lo vais a escuchar, es imposible no reírse. Y no nos vamos sin contarles la historia del alcalde de la localidad castellano-manchega de Pozuelo de Calatrava. Su partido, el Popular, le dice que rectifique. La oposición, el Partido Socialista, le dice directamente que dimite. El alcalde declaró en una revista que se conocía todos los locales de prostitución de la región, pero que él siempre volvía a casa a montar a su jaca. A los que lo critican, este alcalde les llama ignorantes por no saber que una jaca no es una yegua, sino un caballo capón. Se nos reímos aquí. Imagínate allí cómo estaba. Se me las risas de él con las nuestras. Y nada más, estos son los errores que he traído yo. Aidor está genial, pero ¿para cuándo una sección de gazapos de quién al cielo escupe? Iba a decir, de que ¿para cuándo una sección de gazapos de perro flaco? Los estoy preparando, lo que pasa es que acabamos de aterrizar de Budapest, tenemos la mente todavía allí y requiere un trabajo impresionante de selección porque hay tantos que claro, podríamos llenar un programa entero de errores nuestros. Eso así está que... claro, no, simplemente para decirte que ya que nos reímos de los demás, que nos riamos también un poco de nosotros y sobre todo que los demás se puedan reír de nosotros. Por supuesto, si no la semana que viene, la siguiente, aquí estarán esos errores. Fenomenal.